creció en mi jardín, una rosa y un jazmín, lo regaba con agua, sin dejarlos marchitar. Qué feliz me sentía yo, con la rosa y el jazmín. Hasta que una noche cruel, a la rosa le dio fin. La busqué sin descansar y no la pude encontrar. Yo regaba mi jazmín día y noche sin cesar. El jardín perdió su olor y el jazmín su candor. El pobre se marchitó por la rosa que perdió. El pobre se marchitó por la rosa que perdió.